Hola a todos, mi nombre es Alex y estáis escuchando SpanishPodcast.net, una página web que os permite mejorar vuestro nivel de español progresivamente. Episodio número 145, un viaje a Francia. En este episodio aprenderás vocabulario sobre viajes y algunas cosas sobre la región francesa de Aquitania. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de SpanishPodcast.net. Esperamos que nuestros episodios te estén ayudando a mejorar tu capacidad de comprender y hablar español, mejorando de forma progresiva, poco a poco, sin estrés y de forma fácil y esperamos que entretenida. Durante la última quincena del mes de agosto, estuvimos haciendo un viaje por el suroeste de Francia, por la región de Aquitania, y hemos creado un episodio para contároslo. En este episodio podrás aprender vocabulario sobre viajes, algunas cosas sobre la región francesa de Aquitania, algunas recomendaciones para viajar por Francia y también hablaremos de algunas cosas que nos llaman la atención de este país. Preparando el viaje. El objetivo principal del viaje era la capital de la región, Burdeos. Burdeos está a unos 530 kilómetros de distancia de Valladolid, así que decidimos ir en coche. Son unas 5 horas de viaje por carreteras bastante buenas, así que el viaje es relativamente rápido y fácil. También se puede ir en autobús o en tren. Preferimos ir en coche porque el precio del viaje es casi la mitad. Podemos ir y volver cuando queramos. Y además queríamos ver otros lugares también. Para visitar cualquier sitio es necesario conseguir un alojamiento. Un alojamiento es un lugar donde dormir durante los días que dura el viaje. Existen muchos tipos de alojamiento: hotel, camping, apartamento, albergue, pensión, compartir una habitación con alguien que viva allí. Nosotros en esta ocasión nos decidimos por un hotel. Vanessa encontró un hotel en las afueras de la ciudad que tenía un precio muy interesante y además tenía parking gratuito. Así que reservamos una habitación doble. Reservar significa avisar al hotel de que vas a ir. De esta forma, cuando llegues, tendrás una habitación disponible para ti. Las habitaciones pueden ser simples, para una sola persona, dobles, para dos personas, o incluso triples, para una pareja con un niño. Nosotros no necesitamos lujo, así que buscamos un hotel y una habitación humildes. Un alojamiento humilde es lo contrario a un alojamiento de lujo. Para reservar una habitación puedes hacerlo de muchas formas, aunque lo más común es hacerlo llamando por teléfono o a través de internet. Nosotros utilizamos el segundo método: reservar a través de internet, ya que nos parece más cómodo y rápido. Además, tienes constancia de toda la comunicación por escrito, por si hay algún problema. Es importante, cuando estás reservando una habitación, que confirmes todos los datos de la reserva: fecha de entrada al hotel, fecha de salida del hotel, régimen de comidas, número de personas, si el precio incluye aparcamiento, si en la habitación hay conexión a internet o cualquier otra cosa que necesites. El régimen de comidas puede ser cualquiera de los siguientes: solo alojamiento. En este caso, el hotel solo te ofrecerá el servicio de la habitación, pero no hay ninguna comida incluida en el precio. alojamiento y desayuno. En este caso, el hotel te ofrece el servicio de la habitación y el desayuno por las mañanas. El tipo de desayuno dependerá del hotel y las costumbres del lugar. Media pensión. Este tipo de régimen suele incluir el desayuno y la cena, aunque puede cambiar en algunos hoteles. Pensión completa. Este tipo de régimen incluye desayuno, comida y cena. Todo incluido. Este tipo de régimen incluye desayuno, comida, cena y otros servicios que dependerán del hotel al que vayas. Por ejemplo, puede incluir bebidas en el bar del hotel u otras cosas. Excepto en el régimen de todo incluido, las bebidas suelen ir aparte, es decir, que te las cobrarán. Bien, pues ya tenemos un hotel. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Una cosa interesante que puedes hacer es averiguar cómo llegar. ¿Cómo llegar a tu destino? La verdad es que es bastante simple. Hoy en día utilizamos el GPS del móvil para movernos por todos sitios. Es bastante preciso y comete muy pocos errores. Además, todo el camino ha sido por autovías y autopistas. Todo está bien indicado y es difícil perderse. De todas formas, activamos el GPS del móvil, por si tenemos un despiste o no vemos algún cartel. Usar el GPS es muy sencillo. Se introduce la dirección de destino y el sistema calcula automáticamente la ruta más rápida para llegar desde donde estás. Nosotros utilizamos la aplicación Here de Microsoft. Es gratis y tiene una ventaja importante. Se pueden descargar los mapas y puedes usarlos sin tener conexión a internet. Otra cosa que hacemos cuando vamos a alguna ciudad grande es mirar en Google Maps la ruta en coche por la ciudad hasta llegar al hotel. A veces hay algún cruce complicado o alguna zona difícil. Cuando estás en un sitio que no conoces, puedes equivocarte y acabar quién sabe dónde. Para evitar esto, echamos un vistazo con la función Street View a estos lugares. Así podemos tener una orientación antes de llegar. Es sorprendente cómo funciona la memoria. Cuando llegamos y vemos algunos de estos sitios, tenemos la impresión de haber estado antes. Hacer la maleta. Cuando vas a ir de viaje, tienes que hacer la maleta. La maleta es una caja que sirve para transportar la ropa, zapatos y otras cosas cuando vamos de viaje. El conjunto de todas estas cosas se llama equipaje. Las maletas suelen tener ruedas para que sea más fácil moverlas. A veces las maletas pueden pesar mucho. Nosotros solemos viajar con pocas cosas. No nos gusta llevar mucho peso, pero hay algunas cosas que llevamos siempre. Camisetas. Una camiseta es una prenda de ropa que cubre la parte superior del cuerpo. Son muy cómodas e ideales cuando se está de viaje. Pantalones. Un pantalón es una prenda de ropa que se utiliza para cubrir la parte inferior del cuerpo. Como es verano, hemos llevado pantalones largos y pantalones cortos. Un pantalón largo llega hasta los pies. Un pantalón corto llega hasta las rodillas, aproximadamente. Calcetines. Los calcetines se utilizan en los pies. Protegen al pie de los zapatos y absorben el sudor. Ropa interior. Llevamos ropa interior para poder cambiarla todos los días. La ropa interior es la que se lleva por debajo de los pantalones o de la camiseta. Chubasquero. Un chubasquero es una prenda que se utiliza cuando llueve. El chubasquero es impermeable, es decir, no deja pasar el agua. Si llueve, te lo pones por encima y así no te mojas. Siempre llevamos dos en el coche por si acaso. Zapatos y zapatillas. Generalmente llevamos el calzado que nos vamos a poner durante el viaje y otro por si acaso. Cepillo de dientes, el peine, jabón, una esponja y otros artículos de higiene personal. Hace ya tiempo hicimos un episodio sobre cosas que se pueden llevar a un viaje. Es un episodio que tenía mucho vocabulario sobre viajes y equipaje. Puede que te interese escucharlo, así que hemos puesto un enlace a este episodio en la transcripción. Visitando Burdeos. Burdeos es una ciudad muy bonita y por la que apetece pasear. Si alguna vez vais allí, veréis que en el centro y en los barrios históricos hay muchos edificios clásicos de la arquitectura francesa. Nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de ciudades, porque en España, por norma general, se han construido edificios muy diferentes unos al lado de otros. Por ejemplo, puedes ver un edificio moderno de 8 plantas al lado de un edificio clásico de la ciudad de solo 4. Esto en Burdeos no pasa, al menos en las zonas que hemos visitado. Es una ciudad que ha sabido respetar su arquitectura y por eso las calles son bellas. Burdeos es una ciudad por la que pasa el río Garona. Está cerca de la desembocadura del mar, así que el río Garona aquí es muy ancho. A lo largo del río hay un paseo en el que los ciudadanos de Burdeos hacen muchas actividades. Puedes dar un paseo, ir en bicicleta, escuchar música, bailar, ver espectáculos de teatro de calle, comer en sus jardines, comer un helado. Por las mañanas hay un mercado en el que se pueden comprar productos de la zona. Al atardecer hay mucha gente en este paseo y es cuando más actividades se hacen. Es sin duda una de las zonas más vivas de la ciudad. En el paseo por el río os encontraréis el espejo de agua. Se trata de una zona del suelo de la que sale agua de vez en cuando. Esto hace que puedas ver reflejos muy interesantes del paisaje o de los edificios que están alrededor. Cuando sale el agua, la gente se mete dentro y se refresca los pies. Pero suponemos que esto solo ocurre en verano. Si queréis una fotografía espectacular, os recomendamos ir por la noche. Burdeos es una ciudad que tiene varios edificios históricos muy interesantes de visitar. Una visita imprescindible es su catedral, la Catedral de San Andrés. En este momento la están limpiando por fuera, ya que la piedra estaba muy sucia. Tiene unas vidrieras muy interesantes. Las vidrieras son los cristales de colores que están en las iglesias o catedrales. Según la posición del sol, pueden verse efectos de iluminación en el interior de la catedral. Junto a la catedral está el Centre Jean Moulin. En este lugar podréis ver un museo con información y exposiciones sobre la Segunda Guerra Mundial. Este museo es un homenaje a la resistencia francesa. En él podréis ver muchos objetos de la Segunda Guerra Mundial, vídeos sobre la ocupación de la ciudad y su liberación. Resulta muy interesante si os gusta la historia. En la transcripción os mostramos algunas fotografías de nuestra visita a la ciudad. Si os gusta el arte, es recomendable también la visita al Museo de Bellas Artes de Burdeos. En ella podréis encontrar obras de Rubens, Van Dyck, Jean Bruegel el Viejo, Tiziano, Delacroix, Toulouse-Lautrec, Matisse, Picasso, Zurbarán o Murillo. También hay otros muchos artistas. Otros lugares interesantes son el monumento a los girondinos, el jardín público, el jardín botánico o la Basílica de San Michel. En la Basílica de San Michel pudimos disfrutar de un concierto de órgano. El órgano es un instrumento musical que está formado por muchos tubos. El órgano hace pasar aire por los tubos y esto hace que suenen. La región de Aquitania tiene muchas otras sorpresas. Una de las que más nos gustó fue la Gran Duna de Pilat. Este lugar está en la costa, a unos 60 kilómetros de Burdeos. Se trata de una duna, la más alta de Europa. Una duna es una acumulación de arena. La Duna de Pilat tiene 3 kilómetros de largo y unos 120 metros de altura, aunque estas medidas pueden cambiar con el tiempo. Una vez que llegas arriba, si no estáis en forma, os costará bastante esfuerzo, tendrás unas vistas magníficas. A un lado el océano Atlántico, al otro un bosque verde hasta donde alcanza la vista y frente a ti toda la arena de la duna. Es un lugar muy bello. Si vais alguna vez, os recomendamos ir temprano por la mañana. Habrá menos gente y podréis disfrutar más del lugar. El atardecer no pudimos verlo, pero tiene que ser espectacular. Por supuesto, la región de Aquitania tiene muchísimas más cosas que ver. Basta con que hagáis una pequeña búsqueda en cualquier buscador y encontraréis muchas cosas interesantes. Algunas recomendaciones para viajar por Francia en coche. Nosotros hemos viajado en coche. Como los desplazamientos son largos, decidimos usar las autopistas. En Francia las autopistas son de pago, al menos todas las que conocemos, pero tienen muy buenos servicios. Por ejemplo, hay una emisora de radio de la autopista que está continuamente dando información sobre el tráfico. Así, puedes saber si ha habido un accidente, si hay atascos, si hay obras en la carretera o cualquier otra cosa que haya ocurrido. Las autopistas francesas también tienen muchas áreas de descanso. Un área de descanso es un lugar que los conductores pueden utilizar para descansar, comer, ir al baño o dormir un poco. Nos han sorprendido estas áreas de descanso francesas, porque algunas tienen incluso pistas de tenis, sillones para dormir una siesta, juegos para los niños y otras muchas cosas. Nosotros estamos acostumbrados a las autovías españolas, que son gratuitas, pero tienen servicios mucho peores. Es probable que en algún momento tengáis que echar gasolina. Ya sabéis, la gasolina es ese líquido con un olor muy fuerte que se pone en el coche para que funcione. Si tenéis que echar gasolina, os recomendamos que no echéis gasolina en la autopista. Es mucho más cara. Es mejor echar gasolina en las carreteras secundarias o en las gasolineras de las ciudades. Allí hemos visto que el precio de la gasolina es más o menos igual que en España. En el momento del viaje, el litro de diésel era 1,05 euros, aproximadamente. El de gasolina, 1,25 euros. Aunque las autopistas están muy bien, puedes plantear hacer algunas partes de la ruta por carreteras secundarias. Verás unos paisajes magníficos. Francia es un país con paisajes muy bonitos. En otra ocasión, fuimos a Toulouse. Fuimos por la ruta que atraviesa los Pirineos y es una ruta muy bonita. Los Pirineos son las montañas que separan Francia y España. Y con esto me despido. Espero que este episodio os sirva para mejorar un poco vuestro vocabulario sobre viajes, que os ayude a conocer un poco mejor esta ciudad francesa y que en general el episodio os sirva para mejorar vuestro español. Si crees que este episodio es útil para ti y que nuestro podcast te ayuda a mejorar tu español, puedes considerar ayudarnos con una donación. Esto compensará las horas de trabajo que empleamos para mantener este sitio web y los gastos que genera tenerlo funcionando. Cualquier ayuda es bienvenida, aunque no sea muy grande. Si lo prefieres, puedes colaborar a través de nuestro audiobook. Con él podrás disponer de nuestros 100 primeros episodios, aunque no tengas conexión a internet. Si quieres hacer algún comentario, puedes hacerlo en nuestras páginas de Facebook, Google+, o Twitter. Muchas personas nos envían mensajes con sugerencias, peticiones para futuros episodios, agradecimientos o simplemente saludos. Estaremos encantados de hablar contigo. Sin más, ya me despido. Un saludo a todos y hasta el próximo episodio. Esto ha sido todo por hoy. Recordad que podéis suscribiros a nuestra página web www.spanishpodcast.net y encontrar más podcasts que os serán muy útiles para aprender español. Podéis hacer comentarios en la web o bien en nuestras páginas de Facebook, Google+ y Twitter. Además, podéis estar en contacto con nosotros o con otros estudiantes de español. Hasta la próxima y buena suerte.